Este 24 de marzo no movilizamos, pero la memoria sigue en marcha. A 44 años del perverso golpe cívico, militar, eclesial y empresario de 1976, reivindicamos el proceso de liberación nacional y social que fue la razón de la dictadura y del segundo genocidio eleccionador hacia nuestro pueblo. Este 24 nos encuentra enfrentando una pandemia con medidas de cuarentena obligatoria sin poder salir de nuestras casas. Hoy nos sumamos a pintar y desplegar los pañuelos en los balcones, las puertas y ventanas, homenajeando y abrazando a tantas madres de Plaza de Mayo que levantaron las banderas de sus hijos e hijas. Hoy, a 44 años, seguimos luchando contra la impunidad de cada día. Seguimos reclamando justicia por los asesinatos de Nino Carrasco y Sergio Cárdenas y los 3 heridos en la brutal represión. A casi 10 años de los hechos del 17 de junio del 2010 y a un año y medio del histórico juicio en el que desde la lucha se logró que algunos de los asesinos fueran condenados a prisión, los que sin embargo siguen impunemente libres caminando por la calle. Exigimos verdad y justicia por la desaparición forzada y posterior asesinato de Santiago Maldonado y por el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel. Exigimos que cese la persecución de Lautaro Curruinca y su inmediata libertad, entendiendo y denunciando que dicha persecución forma parte del encubrimiento de los asesinos por parte del Estado a través de sus poderes. Denunciamos la persecución en todas sus formas a los que luchan y el armado de ridículas causas para impedir el reclamo de los pueblos. En un momento crucial en el que las fuerzas de seguridad deberían cumplir las tareas de cuidado social que la hora impone, debemos denunciar nuevas situaciones de abuso y maltrato de las fuerzas de seguridad hacia vecinas y vecinos de nuestra ciudad, particularmente en los sectores más vulnerados. Hoy, como siempre, rendimos homenaje a nuestras compañeras y compañeros. Por eso, no damos vuelta a la página, no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos y seguimos buscando a nuestras nietas y nietos, porque honramos y reivindicamos su lucha por un país libre, justo, digno y soberano. Decimos no al pago de una deuda externa fraudulenta y usada históricamente por el poder económico para oprimir y someter a los pueblos, multisectorial contra la represión y la impunidad en Bariloche. Voces al margen. Muy buenas tardes, y aquí estamos. Muy buenas tardes si nos estás escuchando en vivo aquí por FM Los Coihues, por la 105.5. Si no, puede ser muy buenos días, muy buenas noches o a la hora que tengas ganas de escuchar el 33 de mano, el programa del colectivo Al Margen de Bariloche. Mi nombre es Fabián Agosta, soy así como la figurita repetida de cada semana hasta que se normalice esta situación. Me acompaña, me he cambiado de lugar, hoy no está Mariela Martínez, me acompaña en los controles Julia Viajoli, y este es el programa número 188 de 33 de mano. Por fin, después de tantos años, se va a sentar en el banquillo de los acusados a la cúpula policial. Las muertes por abortos clandestinos, ¿y cuáles son las secuelas que quedan? La posibilidad de elegir tiene que ser para todas, no solo la para naturaleza, quien puede, somos tener... nosotros. Entonces, por ahí, en este lugar tan lindo donde vivimos, estamos en este camino de hacer el trabajo de hormiga, de concientizar, de convencer a los compañeros que es la lucha. La planta de cannabis está demonizada y tiene muchas propiedades. Lo que sucedió fue la práctica del shaun de reunirnos y ver qué podíamos hacer, y en ese marco. Y me empecé a animar, y se trata de eso, ¿no? La composición, cantar, todo lo que hace el arte. Integrada por gente de 60 y pico de años, hasta 4 o 5 años, entonces es una actividad que presenta posibilidades. De alguna manera también esos sonidos de la tierra, ese mapu común. Afirmamos que los pibes y las pibas no están solos, que toda una comunidad los abrazamos. Estamos viendo un hecho histórico, me parece muy fuerte ver cómo fue evolucionando la participación de un montón de chicas. Mucho tiempo cuando se generó la ley de servicio de comunicación audiovisual, que ahí

que cobran la vida de un joven pobre por día. Seguimos exigiendo justicia por Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, Luciano Arruga, Julio López, Mariano Ferreira, Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y todas las personas desaparecidas y asesinadas por el Estado en democracia. Apoyamos todas las luchas obreras, populares y de los pueblos originarios. Y como los derechos ambientales y de género también son derechos humanos, rechazamos el extractivismo contaminante y decimos basta de megaminería, fracking y agrotóxicos. Y alzando las banderas del 8 de marzo, exigimos aborto legal y que el Congreso apruebe la ley de la campaña. Reafirmamos nuestro compromiso con las y los 30.000 y con su lucha por construir una sociedad libre, sin opresión ni explotación. A 44 años del golpe decimos: no olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos. Y vamos ahora, recapitulamos cómo arrancó este programa. Arrancamos primero con el comunicado de la multisectorial contra la represión aquí en la ciudad de Bariloche. Te recordamos en estos días de encierro, en estos días en que uno está en su casa y que por ahí las horas se les hacen prácticamente eternas, que te vamos a tratar de hacer compañía con un programa quizá un tanto más ameno, pero tenemos un montón de temas periodísticos para compartir. Te decíamos con respecto al paso de los días que hace no tantos días se cumplió un 44º aniversario del último golpe de Estado cívico, militar, eclesiástico, como acostumbran decir varios de los organismos de derechos humanos. Lo que escuchábamos recién es en la voz de Liliana Daunes, quien es de la que hace muchísimos años se encarga de leer el documento. El que escuchábamos en este caso es el documento del Encuentro Nacional por Memoria, Verdad y Justicia. Y hablando del último aniversario, del último golpe militar, esto de lo que ha ocurrido por primera vez en la historia, salvo alguna suspensión en la ciudad de Buenos Aires hace unos años de la marcha principal, pero no en todo el país, esta particularidad que se dio de la primera vez que se suspenden todas las actividades públicas y los organismos de derechos humanos, si vos estás más o menos al tanto de la situación, normalmente todos los años se hacen dos marchas, una de parte de los organismos de derechos humanos y otra marcha del Encuentro Nacional por Memoria, Verdad y Justicia. Ha llegado a haber tres marchas en la ciudad de Buenos Aires. Te decíamos, el documento de Liliana Daunes era del Encuentro Nacional por Memoria, Verdad y Justicia, y el lunes en la televisión pública y en diferentes medios de comunicación se difundió el documento del resto de los organismos de derechos humanos. Te pasamos las vías de comunicación por si querés escuchar este 33 de mano. Lo podés escuchar a través de internet en escuchanosonline.com/coihues1055. Lo repito, escuchanosonline.com/coihues1055 sin punto. Si no, nos podés escuchar en vivo los viernes de 5 a 7 de la tarde en el aire de la 105.5 MHz. Nos podés dejar un mensaje de WhatsApp o de texto mientras estamos en vivo en el 294-78-4040, 294-478-4040, y nos podés buscar el resto de la semana. Si tenés así como muchísimas ganas de volver a escuchar este programa, nos podés encontrar en la página de almargen.org.ar. Para cualquiera, hay que ver si el pan le va bien. La garganta avanza primera y no hay razones para desconfiar de más.

que tiene que ver también con Chubut, y Patricia hablaba de este control policial que se viene dando. Recordemos que el ministro de Seguridad de Chubut es Federico Mazzoni, y que esta semana fijó un sistema para poder asistir, o sea, el gobierno provincial fijó un sistema para poder asistir a los supermercados. Lo voy a leer textual como para tener noción de este control. Los días lunes, miércoles y viernes solo podrán ingresar a los establecimientos comerciales las personas cuyo documento terminen en cero o número par. Y los martes, jueves y sábado para los que terminan con número impar. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Intentamos hacer un programa un poco más tranquilo, pero la verdad es que la realidad y todo lo que sucede nos amontona la lista de temas ahí en la computadora. Te repetimos el teléfono de FM Los Coihues, que es de donde estamos transmitiendo en vivo. Nos están tomando nuestra señal compañeros de alguna de las radios de FM del barrio, están en vivo también con nosotros, así que les mandamos un saludo. El teléfono de la 105.5 para mensaje de texto y WhatsApp es el, anote, 294-478-4040. Momento de efemérides aquí en este 33 de mano número 188. Queremos recordar en este momento la figura de un personaje musical y cultural que anduvo dando vueltas muchísimas veces por aquí, por la Patagonia, que ha tocado aquí en la región de Bariloche, el Bolsón, en reiteradas ocasiones. Muchos vecinos y vecinas lo conocen porque andaba también por la calle junto a Miguel Cantilo. Estamos hablando de Miguel Abuelo, quien nació un 21 de marzo del año 1946 y falleció un 26 de marzo del año 1988. Este es nuestro recuerdo en la propia voz de Miguel Abuelo. Dame un poco de tu cielo pa' aprender a respirar mejor. Bueno, esto se llama América del Sur. Se llama Canción para Vagabundos. Fiesta pagana. Introducción para espectáculo callejero. Este poemita está propuesto para final de un LP, cualquiera que este sea. Se llama Chao. Yo sigo fiel a mis pasos que van tras mi necesidad. Puede que al girar mi cabeza cuatro veces ya no te encuentre. Pues, quede este momento, entonces, como constancia de que por vos estuve buscando. Sobre la palma de mi lengua vive el himno de mi corazón. Los Abuelos de Nada es un grupo que te pone alitas inmediatamente o te prepara para tirarte un piso 19. El último disco es El Último Capricho de Dios, del Dios de turno. O sea, cosa que eso lo dosifica él, yo creo, en todo caso. El último disco es Última, Única, Mediana o Máxima Manera. Yo tengo hecho muchos discos en mi vida, como toda la muchachada que se junta conmigo. Pero yo creo que... Es decir, conozco a pocos que con el último disco que han hecho puedan decir que es el mejor... Conscientemente, claro, no con cierta conciencia. Creo que es el trabajo que uno puede hacer con los medios al alcance que uno tiene en el momento indicado. Estuvo muy poco apoyado, pero sin embargo nosotros salimos a cualquier lado y la gente viene y entra y ve. Ya no somos caras nuevas porque ya nos conoce todo el mundo, ¿no? Pero viene, ve, alucina, se le abre la cabeza, empieza a funcionar vía corazón la cosa, y es eso lo que nosotros buscamos en definitiva. Creo que la unidad del grupo que se pretende aquí no deja de... Otra cosa más que lugar a la trascendencia de la luminosidad del corazón. Nosotros transmitimos de plexo solar a plexo solar con el público, ¿no? Sigo escuchando lamentos de esa región dura. Es arbitrario que alguno me quiera parar. 33 de mayo. Se convertirá en una verdadera atracción para la gente de la región. Mejor que un león o una serpiente amaestrada. Pues aunque suene a broma, esto va a ser tan bueno como tener una mina de oro en nuestro patio trasero. 33 de mayo. El sonido del colectivo al margen. Cerramos primero el recordatorio a Miguel Abuelo. Te decíamos que lo que escuchamos recién es un tema de un disco por ahí que pasó medio desapercibido, justamente porque, como decía el propio Miguel Abuelo en el testimonio, es del último disco que se llamó Cosas Mías, que inclusive en algún momento ya se hablaba que eso no eran Los Abuelos, pero era una formación, la verdad, con diferentes características de este camaleónico personaje de la cultura argentina, y el tema que escuchábamos se llama Región Dura. Nos vamos a quedar ahora aquí por la región de Bariloche, en estos tiempos en que las cuestiones se están poniendo bastante difícil, sobre todo. No vamos a inventar nada con esto que vamos a decir, pero sí contamos que se están dando desde el Gobierno Nacional diferentes ayudas, arrancaron desde abajo porque la idea también es justamente ayudar a los que la pueden estar pasando peor con esta contingencia, con el tema de no poder salir a hacer changas, de no poder salir a trabajar, de tener que quedarse en casa. Y bueno, uno se queda en casa, pero los gastos, sobre todo cuando uno tiene una familia, son los mismos o peores que los que uno tenía cuando sale a trabajar y puede conseguir el mango diario. Por eso queríamos saber en este momento, queríamos charlar con una compañera del Grupo Encuentro, una amiga, una referente en realidad, con Edith Espinosa, y queríamos saber cómo están las cosas ahí por alguno de los barrios de la zona sur de la ciudad de Bariloche. ¿Qué tal, Edith? Muy buenas tardes. Bueno, Edith, La idea en principio es saber eso, cómo está la región sur de Bariloche, los barrios más populares, y cómo estás viviendo esta pandemia que nos atraviesa a todos y todas. Sí, bueno, mira, en realidad yo creo que los más acostumbrados también a estas crisis es justamente la población más vulnerable, ¿no? Así es que en algunos momentos uno dice, bueno, lo que por ahí a la clase media o al común de la gente que tiene como recursos o tiene cubiertas sus necesidades básicas todos los días, le cuesta más ajustarse a una situación crítica donde hace falta de todo, ¿no? O te restringen la salida, o bueno, está complicado. Por supuesto que conforme pasan los días esto se va agravando. Nosotros como organización tenemos ahí como una guardia permanente, porque entendemos que en tiempos de crisis hay organizaciones y espacios del Estado que no pueden cerrar. O sea, tenemos que estar presentes y a disposición de cualquier demanda que se genere, porque se generan todos los días, ¿viste? Y como que se va acrecentando esta situación. Así es que nosotros... se nos dificulta un poco el hecho de que al tener familias de varios barrios no podemos concentrar por ahí la atención en un solo sector, sino que tenemos chicos, por ejemplo, de Arrayanes, del 28 de abril, de Nahuel Hue, Malvinas, y hay un poco, se nos complica concentrar la atención en un solo lugar. Así es que hemos armado un plan... ¿Vos me estás escuchando? Sí, sí, perfecto. Ah, sí, yo te escucho, bien, perfecto. Bárbaro. Pusimos una fecha como para respetar, por un lado, las medidas de prevención con las cuales estamos de acuerdo, pero decimos, bueno, hay ciertas excepciones. Y en este sentido, nosotros como comedor y como merendero tenemos la excepción de circulación, así que eso nos permite también poder estar en contacto con las familias que son del grupo, que pertenecen a las actividades cotidianas, y otras que no, que van surgiendo. Ayer hubo tres situaciones críticas de gente que tiene hambre de pan, digamos, no es joda. Y si bien hay nosotros tenemos el recurso como para cubrir estas necesidades, no es poco es poco común que, por ejemplo, aparezcan trabajadores que han quedado en este momento sin sus trabajos, sin su actividad cotidiana que les permite llevar la comida todos los días a su casa, y que hasta con vergüenza, con tristeza, se acercan a un comedor. En este caso, ayer nosotros atendimos a 3 familias que no es el común de la gente que va a pedir la comida, y no es que van a pedir otra cosa, van a pedir comida, así que hay que estar como atentos y alertas a esas situaciones, y en estos momentos donde pareciera que el mensaje, y por supuesto que lo respetamos y lo comprendemos, es el no contacto físico, lo cierto es que hay determinados sectores y determinadas personas donde también tenemos que tener presente que el abrazo, que la escucha es terapéutica, ¿no? Es contenedora y es generadora de defensas para inmunizarnos contra cualquier bicho que se nos quiera acercar. Y en este sentido estamos nosotros como a disposición para poder tener esa actitud y esa presencia que es tan necesaria también en tiempos de crisis, ¿no? Edith, ¿cambió algo aquí en Bariloche, por lo menos a nivel ayuda del gobierno provincial o del gobierno local, en relación con la declaración de emergencia alimentaria, sobre todo en lo que tiene que ver con asistencia a los sectores más desprotegidos? Mira, por lo que nosotros hemos visto, no se ha modificado mucho. Si bien las cifras oficiales dan cuenta de que están haciendo un reparto de alimentos y de que se ha generado como, no sé, en las tarjetas alimentarias que se le ha dado a la gente, se ha generado como un incremento en todo eso, no está siendo suficiente en este momento de crisis. O sea, no alcanza, por más que se haya aumentado los números y eso, no está alcanzando. Y evidentemente también el Estado municipal en este momento no está llegando a todos los sectores en tiempo y forma. De hecho, hay muchos reclamos públicos de lugares donde no está llegando la comida que se ha comprometido, y bueno, si bien nosotros no estamos controlando eso, digamos, no sabemos ciertamente de que hay gente a la que no le ha llegado esta ayuda. No sabemos muy bien, nosotros al ser una organización social no estamos muy enterados de cómo es la dinámica de reparto del Estado. Escuchamos lo que escuchan todos, digamos, que hay que presentar listados, que hay que tener paciencia, pero bueno, nosotros a veces entendemos que el hambre no tiene paciencia y el hambre no entra en cuarentena tampoco, ¿no? Recordemos por ahí también, teniendo en cuenta que este programa se escucha vía internet y por ahí en lugares que no conocen Bariloche o que solamente conocen la pequeña postal turística de esta ciudad, que estamos en momentos también en que ya se ha abierto la inscripción para el Plan Calor, ya sea en la variante de Leña o en Garrafas, y que muchísimos barrios de Bariloche no tienen acceso a las redes de gas, o sea que también esta cuarentena llega en un momento complicado. Edith, vos hablabas de los servicios, sino de todo lo que brinda Grupo Encuentro cotidianamente, y una de las ayudas más importantes es en este contacto con los vecinos y vecinas de los barrios, es la ayuda escolar que le dan a los chicos y esta asistencia cotidiana para que todos los chicos y las chicas, aparte de comer un plato de comida y juegos y un divertimento, y esto que nombraba vos de los abrazos, tengan una ayuda a nivel escolar. ¿Cómo se vive también esto en los barrios, no? Porque uno normalmente ve en los comunicados esto de internet, que bueno, que todas las tareas se mandan por internet y que vos te sentás en tu casa, abrís la computadora, pones la clave de Wi-Fi y te pones a hacer los deberes. ¿Cómo se vive esto en los barrios de Bariloche? Tremendo. Ha sido una medida que, si bien tendrá su utilidad en determinados sectores y su practicidad, en los que nosotros atendemos no la ha tenido, claramente no la ha tenido, porque es como todo, cuando las decisiones se toman para un sector desde atrás de un escritorio y se piensa que todos tenemos asegurados todos los servicios y y cubiertas todas las necesidades básicas, es fácil pensar que hay que hacer una cuarentena en una casa. ¿Y si no tenés casa? ¿Y si la casa en la que tenés o la familia que tenés no es la que te va a cuidar, la que te va a resguardar, la que te va a abrazar, la que te va a contener, la que te va a ayudar a hacer la tarea? ¿Cómo hacemos con toda esa población que es un alto porcentaje acá en Bariloche de niños que están vulnerados en sus derechos? Esto de la escuela, si bien para algunos seguramente ha sido una propuesta superadora y que ha implicado que los niños o las niñas no estén conectados con la cuestión escolar, para nuestros pibes ha sido un desastre, porque en realidad los nuestros, por lo menos, creo que un porcentaje muy pequeñito debe tener computadora en su casa, por ejemplo. Claro. De tenerla no tienen internet. De tener internet no tienen impresora. De tener impresora no tienen quien les ayude a comprender cómo es la dinámica de las tareas. Entonces, está bárbaro haberlo pensado, pero también habría que haber pensado en esta población que es bastante numerosa y que no tiene acceso a estos servicios tan fácilmente, o que te dejan así como están estas situaciones, digamos, también están las situaciones, yo quiero rescatar a una docente que ni sé cómo se llama tampoco, pero por ejemplo de la escuela 255 que está al lado de nosotros, nosotros tenemos niños viviendo en el grupo, y la maestra se acercó al grupo a dejarle las fotocopias a uno de los niños. Tenemos 6. Una sola docente se acercó, se cruzó el cerco, no tenía que hacer nada. Pero bueno, rescatar también esas actitudes, viste, que son las que realmente se hacen pensando en el otro. Las otras maestras, que saben que tenemos a los niños ahí en la escuela de al lado, que tienen que cruzar el cerco, no, llamaron por teléfono al grupo diciendo que tenía que ir a retirar la mamá al kiosco las fotocopias de ningún bueno. Entonces, hay una serie de cosas que cuando se deciden no se tienen en cuenta, y nosotros creemos que si bien estamos en un camino y en un momento donde se está trabajando la inclusión de todas y todos para poder tener esto como cubiertas algunas de las necesidades básicas, siguen quedando estos resabios de no pensar realmente en el otro, ¿no? En el otro con toda su condición de otro, no solamente con la comodidad y lo práctico que puede ser para algunas personas. Es cierto que estamos en un momento complicado, nosotros estamos de acuerdo en que hay que quedarse en casa, de hecho nosotros estamos el mayor tiempo posible en casa, el resto del tiempo estamos a disposición de estas situaciones y haciendo cosas por afuera de la casa, pero bueno, es que hay situaciones que alguien las tiene que atender. Y en este sentido estamos acompañando a los pibes también con el tema de las tareas en la medida que podemos, pero nos hemos pasado imprimiendo tareas de todas las escuelas, porque esto es lo que te decía al principio, al no estar nosotros centralizados en un solo sector, encima tenemos varias escuelas, viste, que cubrir con niños que van a otras escuelas que no son las de al lado, sino que son la de Frutillar, la de Arrayanes, la 320, bueno. Entonces ha sido todo un tema esto de la tarea también. Edith, y la última, antes de agradecerte y despedirte, que por ahí también nos quede en claro esto, si es que están manteniendo algún tipo de servicio, no sé si de guardia o algún horario en que están en el grupo de encuentro para asistir o para acompañar a alguien que quiera pasar por ahí. Mira, en general estamos yendo a las mañanas, durante la mañana alguien está yendo al grupo, ahí hay una mamá que está viviendo con sus niños y con otros que no son de ella, así que nosotros estamos yendo todos los días. Hicimos un reparto de bolsones de alimentos que fue la semana pasada y ahora vamos a hacer otro El día martes vamos a hacer un reparto de nuevamente a las familias que nosotros atendemos, y a partir del martes también nos vamos a dar una dinámica de armar comida elaborada, digamos, para llevar a un barrio que entendemos que están con mucha demanda y que la asistencia que llega no es suficiente y no la están pasando bien. Vamos a estar yendo al barrio a las tomas del San Francisco, vamos a preparar la comida en el grupo y la vamos a llevar, como hiciéramos hace 30 años atrás, que la llevábamos al centro, esta vez la vamos a llevar ahí al barrio, que hay muchísimos niños que están que no están siendo atendidos en la medida que se necesita en esta contingencia, ¿no? en esta historia en la que estamos viviendo en este momento. Edith, te agradecemos por tu tiempo aquí en este 33 de mano, y bueno, al agradecerte a vos le agradecemos a todos los compañeros y compañeras que hacen el laburo cotidiano ahí en el Grupo Encuentro. La última, repetime por favor la dirección y algún teléfono de contacto por si alguien, sobre todo en esta movida que están organizando de entrega de comida, por si alguien quiere colaborar solamente. Mira, el número de teléfono es el 1545-0455. La dirección es Mange 206, es Mange y Villegas, está al lado de la escuela 255. Y sí, nosotros para lo que estamos a disposición no es solamente para recibir por ahí algún aporte el que quiera aportar, sino que también entre todos podamos mirar a aquel que necesita y que está tan gastado y tan necesitado que ni siquiera le dan las fuerzas para ir a solicitar la ayuda a algún lado, o para reclamar o para solicitar lo que le corresponde, sea desde el Estado o desde una organización como la nuestra, porque nosotros decimos no es plata de mi bolsillo ni recursos del bolsillo de nadie personal, sino que también nosotros estamos con la alimentación cubiertos por un organismo del Estado, y el dinero del Estado es de todos. Entonces, por más que no esté anotado o esté yendo algún niño a las actividades del grupo, para el que lo necesite, nosotros estamos a disposición. Ahora sí, Edith, te agradecemos la verdad por tu tiempo en 33 de mano. Muchísimas gracias a ustedes y un saludo a la audiencia. En 33 de mano hablamos con Edith Espinosa, referente del Grupo Encuentro de Bariloche. estás feliz, que te hace bien. Decididamente tienes que encontrar un lugar donde nadie rompa más las cosas que no hay. ¿Qué? ¿Qué pasó? Y esto que estamos escuchando en el cierre de la primera hora de 33 de mano es a Las Pelotas con su nuevo trabajo que se llama Es Así y el tema Al Final ¿Qué Somos? Estás escuchando 33 de mano en el aire de tu radio. Subite al bondi del colectivo Al Margen. Voy a contar una intimidad al aire. Nos está escuchando la locutora Carla Ritrebato, que ha quedado varada aquí en los Coihues. Y la semana pasada me retó porque dije 44 en lugar de 44º aniversario del golpe. Y seguro me va a retar ahora porque el lugar, no me acuerdo bien si hay que decir primera, pero bueno, ya me va a retar por teléfono. Estamos ya en el comienzo de esta segunda hora del 33 de mano número 188. Le mandamos saludo ahí a la compañera Mariela, que está comunicada por teléfono, por internet o de alguna manera escuchando este 33 de mano. También queremos saludar a las radios que nos acompañan en este programa. Primero mandarle un agradecimiento por escucharnos a gente de aquí de la Junta Vecinal de Villa Los Coihues. Nos pone Emilia Hermoso el programa Fabi. También nos están escuchando desde Las Victorias. Nos ponen qué buen tema elegiste. Andás a ver a qué tema se refiere. Compañeros y compañeras de Al Margen, desde sus hogares, están escuchando este 33 de mano. Dice que se escucha muy bien, así que estamos contentos también. Gente ahí, amigos de algún lugar de arte donde solemos juntarnos, algunos de los que hacemos este programa o amigos, que ahora andamos medio receso, pero también están escuchando el 33 de mano. Y ahora sí, pasamos a las radios. Nos retransmiten aquí en la ciudad de Bariloche, FM del Barrio, que está tomando en vivo este programa. Gente de radio, Radio Autónoma Piuqué, FM Conexión, Radio Espica vía internet, las otras que te nombraba puede ser por internet o a través de antena. Radio Espica la podés buscar en radioespica.com.ar. Y si nos vamos aquí de Bariloche y vamos a visitar a compañeros y compañeras de la región, nos están tomando la señal en algún momento de la semana en FM Alas de Bolsón, FM Fogón de El Hoyo, FM Encuentro de Viedma, FM Pocahuyo de San Martín de los Andes, la Petú Mogueleín también nos está tomando desde el Maitén, FM Sudaca de Trelew y la última adquisición. Aquí, compañeros y compañeras que de Chosmalal están tomando este 33 de mano en el 104.7 del dial. Si estás en Chosmalal, lo escuchás los sábados a las 5 de la tarde. FM La Arriera. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. La Arriera, Chosmalal, FM 104.7. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariano Costa, de la radio FM La Arriera. Como su nombre lo indica, la radio surge para expresar las necesidades y los padecimientos de la comunidad, y más concretamente de la población campesina de Chosmalal y del norte neuquino. De aquí tenemos una fuerte conexión con la ruralidad, con lo campesino. También para remarcar el rol de la mujer campesina, estamos en el dial 104. 4.7, ubicados en el kilómetro 2630 de la ruta 40, y estamos transitando el sexto año en el aire. Si quieren encontrarnos en las redes sociales, en Facebook figuramos como FM La Riera, y si no, en el streaming La Riera de fm.com.ar para escucharnos desde internet. Eso es todo desde acá de Chosmalal, Norte Neuquino, FM La Riera 104.7, la radio comunitaria de la Mesa Campesina del Norte Neuquino. Los medios comunitarios estamos en red por el aire patagónico. Volvemos aquí, te repetimos el teléfono en el arranque de esta segunda hora del 33 de mano. Agradecemos también a FM Los Coihues, que nos está dando aquí las instalaciones. Hasta agua para el mate nos dan en esta radio. Estamos como queremos. No tenemos mate, pero agua tenemos. Vamos con el teléfono entonces, el 2944-784040, el teléfono de FM Los Coihues. Nos podés escuchar en vivo los viernes de 5 a 7 en escuchanosonline.com/coihues1055, y si no, a través de la antena, sintonizando en tu radio el 105.5. Queríamos ocupar este arranque de la segunda hora con un tema que tiene que ver referido a la actualidad latinoamericana de los últimos meses, pero que ha cambiado también radicalmente a partir de toda esta situación de pandemia y virus que nos tienen aquí guardados en las diferentes casas. Queríamos saber en este momento, en realidad, cómo se están viviendo las cosas en la República Hermana de Chile. Recordemos que Chile desde hace unos cuantos meses viene atravesando una situación social que arrastra también esto debido a la aplicación de políticas neoliberales a ultranza, una crisis social, una crisis política y una crisis también que es lo que menos importa en realidad en este momento, porque se habla de la crisis económica, pero lo que está buscando muchos de los chilenos y chilenas es un cambio a nivel sistema, un cambio que haga que queden todos y todas incluidos dentro de políticas de gobierno. Si no estás muy al tanto, si no te funciona internet, si no tuviste oportunidad de verlo, te contamos que en la República Hermana de Chile se da una situación particular, que es que ha ocurrido, esto te lo digo como para presentar la nota y también como para situarnos de acuerdo a un fantasma que se ha caído, que es que esto que se decía, tenemos que ser como Chile y el modelo chileno. En las últimas horas, el gobierno de Sebastián Piñera ha dictado diferentes medidas en torno a cómo se está tomando tareas de prevención y también de control social en la República de Chile. Te contamos que se tenía que dar un plebiscito en estos últimos tiempos aquí en el país hermano y que el gobierno ha suspendido esto. Esto es lógico también al no poder estar por las calles, pero de paso y cañazo, el gobierno de Chile ha sacado un decreto que permite a empleadores no pagar sueldos de quienes no estén trabajando por la cuarentena. Así como has escuchado esto que te digo, no me ha caído mal el mate, sino que esto es así. Y por otro lado también se ha dictado una situación de extrema emergencia y encierro en 7 departamentos de Chile. Vamos a escuchar ahora el testimonio de un integrante de una radio chilena que viene siguiendo del lado de los movimientos sociales todo lo que viene ocurriendo hace muchísimos meses, pero que particularmente ha tomado especial protagonismo en estos últimos meses porque estuvo del lado de la calle con los y las militantes que empezaron a sufrir diferentes situaciones de abuso de poder, disparos en la cara directamente y todo lo que podés haber visto por los diferentes medios. Y en Radio Curruf vos te enterabas desde la ciudad de Temuco de todo lo que estaba ocurriendo porque tienen una red en todo el país. Por eso hablamos con Diego Vilches, integrante de Radio Curruf, y en esta primer parte de la nota nos cuenta de qué se trata Radio Curruf. Yo estoy desde el comienzo de la radio, esta es una radio online, la página es radiocurruf.org. Tenemos nuestras redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram. Este proyecto nace en la ciudad de Temuco, hay muchas personas que son del campo, personas mapuche, personas del pueblo chileno. Después esto se extendió a otra ciudad como Concepción, tenemos compañeros y compañeras que por donde haya gente que esté adherida o que colabore con el proyecto, hay cobertura. Entonces, más bien adquiere una forma horizontal de organizarnos. Si bien hay anillos de organización, ¿cierto?, de colaboración, hay gente que está también en área técnica, se hacen cobertura en vivo, mucha prensa, que es muy desgastante porque eso se hace a diario. Tratamos de mantener activa la página, bueno, tratamos de hacer un trabajo comunicacional libre y que sea lo más también confortable en términos de trabajo para las personas que forman parte del medio. Hablamos de que hay gente que es voluntaria y que trabaja de acuerdo a su tiempo, pero también como gente más militante del medio que se encarga de mantenerlo en su constancia. Temuco, acá estamos en territorio mapuche, desde Concepción al sur se toma como la trinchera histórica entre la corona española y el pueblo mapuche. Luego llega el Estado chileno y pasa por Concepción, ¿cierto?, en un proceso que se llama pacificación de la Araucanía en 1860 en adelante. Muy contemporáneo a lo que pasó allá con la campaña del desierto, que fueron procesos, yo diría que incluso paralelos, donde se arrasa con los pueblos originarios en busca de territorios para cultivar, para el crecimiento del Estado. Ya se había fundado Temuco, pero ya se fortifica, digamos, se extiende la línea de ferrocarriles. Acá estamos rodeados de comunidades, la prensa más oficial y del poder le denomina a estos territorios como la zona roja. Hay gran concentración de población mapuche en la población común y corriente. Es como Bariloche en ese sentido, ¿cierto? Pero alguna vez fui a Bariloche y Bariloche como se hace ver una ciudad turística y bastante blanca, pero si uno se interioriza, digamos, un poco más, uno se da cuenta del elemento étnico mapuche que existe en el sector. Y bueno, acá es muy marcado, muy marcado. Radio Currufe es representativo como un medio de comunicación en territorio mapuche, que tiene entre sus integrantes personas mapuche y no mapuche, personas huilliche, y que obviamente la información que ahí sale es reflejo de lo que vivimos las personas que estamos acá. Y un poco de todo, ¿cierto? La forma que tiene el anarquismo de organizarse nos es bastante agradable a muchas personas de las que militamos acá. Y el trabajo trata de hacerse de esa manera. Participamos en varias redes, la red de medios de los pueblos en la región chilena, con medios de norte a sur. También estamos en la red de medios libres de América, con medios de toda Avyayala o América Latina, si quiere decirse así, también México. Tenemos mucha comunicación con la RNMA, bueno, con ustedes, con Enfoque, a través de FMALA. Han habido proyectos ahí, la caravana de medios libres, que pasó por Bariloche también, y estuvimos compartiendo con personas, comunidades y medios de allá. Y eso es un poco el trabajo que tenemos nosotros acá como medio, harto trabajo, pocas manos, la sostenibilidad de los medios es un problema. Y bueno, eso, también con hartos proyectos y harta idea de cómo articularnos acá en el sur, más al sur, que quizá mirar tanto hacia el norte, hacia Santiago, porque bueno, existen compañeros y compañeras con medios consolidados en esa zona y creemos que es necesario fortalecernos más acá, hacia el sur. Así que ahí hay hartos proyectos, sobre todo radiales. Estamos escuchando a Diego Vilches, integrante de Radio Curruf. Y ahora en esta segunda parte, en realidad luego de presentarte a la radio, a Radio Curruf, queremos pasar en realidad a análisis político y a que nos cuente en realidad en primera voz cómo se está viviendo en Chile toda esta situación que te contábamos como reflejo y para ser claro, lo que ha dictado el gobierno central, el gobierno de Chile, es una cuarentena total en 7 de las comunas de Santiago. Vamos a la segunda parte entonces con Diego Vilches. Bueno, para actualizarles un poco de lo que está ocurriendo hoy día viernes 27 de marzo acá en Temuco, no es tan relacionado quizás con lo que está ocurriendo en Santiago, obviamente al ser un estado totalmente descentralizado, desde Santiago nos llega la mayor cantidad de directrices. Por ejemplo, lo que tú me mencionabas o preguntabas con respecto a las 7 comunas que en Santiago Capital, región metropolitana, se encuentran en cuarentena total. Efectivamente son 7 comunas que pertenecen a sectores sociales acomodados, con buena situación, donde tienen servicios de salud a menos de 1 kilómetro o a 1.5 kilómetros. Han sido muy clasistas las medidas del gobierno de Sebastián Piñera con la utilización del 2% del presupuesto de las arcas fiscales para casos de catástrofe, subvencionando a pequeñas y medianas empresas y a grandes empresas para que cubran sus gastos de salarios, seguros y un montón de cosas que son en alguna medida beneficios para los trabajadores, pero que pasan por la billetera de la empresa, en términos simples, si lo pudiéramos explicar así. Sumado a esto, el día de ayer nos enteramos por parte de la Inspección del Trabajo, la Dirección del Trabajo, que se ha comunicado un decreto donde tanto el empleador como el trabajador, la trabajadora, se pueden desentender de la relación laboral en estas situaciones de catástrofe o de cuarentena, lo que deja con libre albedrío a los empleadores para despedir a un montón de gente que no puede asistir a los trabajos porque está con diagnóstico positivo de COVID-19, tiene que mantenerse en cuarentena preventiva, o como lo que está pasando desde hoy en Temuco, que hay un cierre sanitario total, una cuarentena total por brote del virus, y que las personas no pueden prácticamente moverse. ¿Qué quiere decir esto? Que esto permite una oleada, cierto, de despidos masivos que ya lo estamos viendo venir. Lo que adelantábamos el día de ayer, para Temuco ciudad se ha decretado un cierre sanitario porque existen más de 130 casos con COVID-19, con coronavirus, y lo cual se ha decretado que esta ciudad sería un foco del brote, y ya el tránsito, el andar en la calle es un riesgo mayúsculo, por lo cual solamente se podrá transitar en las calles con salvoconducto, es decir, con una autorización ya sea de carabineros, de la policía o de los militares, que como ustedes sabrán nos encontramos con estado de excepción, de catástrofe y con toque de queda entre las 22 horas de la noche y las 5 horas de la madrugada, donde este estado de excepción le entrega el mando a las fuerzas militares de las ciudades y de las regiones. Prácticamente autoridades de gobierno no existen acá en la región, intendencia, seremi de salud, alcaldes, porque todos se contagiaron. Es un virus que se ha movido mucho entre los estratos de gobierno y las clases sociales altas, porque seguramente fueron personas que viajaron, que, digamos, se contagiaron en el extranjero y lo trajeron acá al territorio. En Chiloé, estos últimos días, hemos visto una rebelión por parte de las comunidades de distintas ciudades como Ancud, Achao, Dalcahue, Castro, Curaco de Vélez y otros sectores, por cerrar las rampas que ingresan a la isla con personas de otras regiones que vienen a trabajar a la industria salmonera, a la industria pesquera, con ningún resguardo por parte de la empresa, lo cual ha sido evidenciado por medio de videos y de distintas publicaciones que se han viralizado en redes sociales. Así las cosas, el día de ayer, efectivamente, las autoridades de la isla decidieron el cierre total sanitario también, solamente permitiendo el ingreso de camiones o de movilizaciones con pertrechos y con aprovisionamiento. Eso es lo que se ha sabido estos últimos días por parte de las organizaciones sociales, de las comunidades mapuche. Está todo por verse cómo va a ser la manera de organizarse, de restablecer las redes. En tanto, el Ministerio de Educación ha suspendido las clases por 2 semanas más y adelantaron las vacaciones, que también son 2 semanas más. Es decir, no volveríamos a actividades escolares hasta aproximadamente inicios del mes de mayo. La curva de aumento de los casos de COVID a nivel nacional es escandalosa. Estamos, digamos, estableciendo la cantidad de días donde se detecta el virus con una curva muy similar a la de España, conociendo la situación que está en el país europeo en estos momentos, y con una autoridad de salud, señor Mañalich, y de gobierno con Sebastián Piñera, que no quieren dar el brazo a torcer, y más bien esto les conviene mucho, porque en términos sociales veníamos con la rebelión de octubre, el plebiscito ya lo aplazaron hasta octubre de este año, es decir, les queda mucho tiempo todavía. Han tenido a los militares en las calles, a las personas guardadas en sus casas con una situación de salud, de preocupación, lo cual les conviene mucho para apaciguar y retroceder las demandas que iban justamente dirigidas a la salida de este gobierno y a un cambio constitucional y de muchas leyes que tienen asegurada el capital y la propiedad privada en este país. Y bueno, hay varios gobiernos en el mundo que esta crisis de salud, crisis sanitaria, le ha venido como anillo al dedo, y uno de esos es el gobierno de Chile. Se cree que Sebastián Piñera, en este caso su gobierno, quiere aplazar lo mayor posible todas estas situaciones para terminar airoso los 4 años de gobierno sin tener que renunciar. Lo cual se ve muy difícil el panorama, porque Si no es con represión, si no es con estado de excepción, toques de queda, no hay manera de que la gente no salga a protestar, ya que aún con lo de octubre, el manejo en esta situación de catástrofe, de crisis de salud, ha sido muy paupérrima y de muy alta, digamos, gravedad para las personas de más escasos recursos. Bueno, yo soy Diego Vilches, me encuentro en Temuco, acá en el Gulumapu, en el territorio conquistado por el Estado de Chile. Somos majaderos en eso, siempre lo repetimos, porque estamos en el Gualmapu. A este lado de la cordillera se le conoce como Gulumapu, y al otro lado de la cordillera, donde están ustedes, se le conoce como Puelmapu. Y nosotros, Temuco, estamos, digamos, en los paralelos al frente de Neuquén, más o menos. Tendríamos que dirigirnos a la ciudad de Osorno, en el sur de Chile, para estar al frente de Bariloche. Soy de Radio Curruf, un medio libre que nace acá en esta zona, producto de la gran cantidad de mentiras que se dicen en los medios oficiales y la gran cantidad de noticias que no se cubren también. Y un montón de situaciones, actividades, cosas que se hacen por la misma comunidad que no tienen cobertura en los medios y que nosotros sí le damos relevancia. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano.

y generan 500 nuevos. Bueno, el intendente públicamente salió a decir que ellos estaban pidiendo la realización de 500 nuevos lotes sociales, con lo cual bueno, nos pusimos contentos porque nos dimos cuenta que efectivamente había leído la ordenanza y con eso estaba de acuerdo, y también en la dotación de 100 millones de pesos. Así que lo importante acá es ver qué postura va a tomar el oficialismo, porque justamente lo que se quiere hoy también desde el Gobierno Nacional es que las economías tampoco se encuentren paralizadas y que se pueda hacer frente a pequeñas obras. Y nosotros sabemos que con pequeñas obras se puede generar, digamos, una pequeña economía a los barrios que pueda ayudar a garantizar este derecho a la vivienda y también a que sirva como motor de la economía local. Voces al margen. Mari, porque Peñi, porque la miel. Estoy en 30 años, siempre. Es una charla abierta. Dentro de la Patagonia. Es un foro nacional donde. Mi nombre es Jorgelina, hace más de 2 años en el mercado. Pertenezco al movimiento Mapuche Autónomo. Que trata un programa de inclusión social laboral. Espíritu de fondo del mercado. Yo creo que lo que se modifica básicamente son las necesidades. El consumo. Contra los más pobres. La política de militarización. Estás escuchando 33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Hola, soy Sara Itkin, soy médica, generalista y naturista. Mi matrícula en la provincia de Río Negro es 3.474 y quiero en estos tiempos de virus, en este tiempo de entrada al otoño, de tiempo frío y húmedo, compartir una receta sana, sencilla, económica, al alcance de todas las personas, que nos ayude a levantar las defensas, que tenga actividad antiviral también y que sea nutritiva. Esa receta es la de la sopa. Nada más sencillo que para 5 porciones tener aproximadamente 4 cebollas grandes, peladas y cortadas en 4, una cabeza de ajos mediana, pelados y picados, 2 puerros, si se tiene, si no, no es necesario salir a comprar, 4 zanahorias medianas cortadas, un trozo de zapallo, zapallo criollo, calabaza, anco, y tampoco es necesario, jengibre fresco o seco, y 1 litro de agua. Fundamental que esta sopa tenga ajo y cebolla. Lo demás es optativo. El ajo y la cebolla son alimentos usados desde la antigüedad con comprobado efecto inmunoestimulante y antiviral. Va a levantar las defensas, nos va a dar calor, va a evitar el ingreso de virus a nuestros organismos. Se ponen todos los ingredientes en una olla, se le agrega 1 litro de agua y se cocina aproximadamente unos 10 minutos. Luego se puede beber el caldo o se procesa todo y queda una riquísima sopa crema. Podemos agregar como elementos inmunoestimulantes, también antisépticos, romero, tomillo, orégano, un gran bouquet de aromáticas para que al cocinar esta sopa también limpie el ambiente. Gracias, seguirán algunas recetas. Soy Sara Itkin, médica, generalista y naturista, matrícula provincia de Río Negro, 3.474. Borra y huella en mi vino, tengo mi palo encendido y humo brota de él. Yerbita, la más buena, ay guitarra como suena, no me alejes de él. Y cantando bien bajito me fui del sur, sin retorno y enojada apagué la luz, y aún dormida me esperaba la capital, y ni sabía que se venía mi despertar. Ay, lento, buen camino, con casita y con destino, carga un caracol. Espiando lo divino, dame la mano, te digo. puedo y vamos por el sol. Y cantando bien bajito me fui del sur, sin retorno y enojada apagué la luz. Y aún dormida me esperaba la capital, y ni sabía que se venía mi despertar. ¡Ay! Despertando de a poquito me quedé en mi sur. Ahora hay brisa, ahora hay viento, ya no miento, es mi momento, libre corazón. Y cantando bien bajito me fui del sur, sin retorno y enojada apagué la luz. Y aún dormí, me esperaba la capital, y ni sabía que se venía mi despertar. Ay. Y escuchábamos recién a Laura English. Este material, el tema, primero te contamos, se llama Cantando Bajito. Laura es de Comodoro Rivadavia. Te contábamos en algún momento en el primer programa que la idea de este ciclo de 33 de mano es difundir música de aquí, de la región, de la Patagonia, de Bariloche. Esto que escuchábamos pertenece a un proyecto que se llama Aventón Música Patagónica, y está el tema de Laura English, Cantando Bajito, en un compilado de Mujeres Patagónicas. 33 de mano, un aporte patagónico a la comunicación popular y comunitaria. El pueblo organizado contra el coronavirus. ¡Ese! Un parte informativo de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular de distintos barrios de Argentina. Respeto, pan e igualdad frente a la crisis. La compañera Verónica Luna nos reporta desde Santa Fe, donde trabajadores de la economía popular se encuentran acondicionando el hospital Iturraspe. A 10 compañeras y compañeros de cada organización social que componen la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, empezamos a trabajar en la refacción del viejo edificio del Hospital Iturraspe, la ala de maternidad, en donde se va a usar para recibir a los pacientes que se infectan de coronavirus en la ciudad de Santa Fe. El compañero Juan Grabois con la información de comedores y merenderos. Barrio Joven, La Cava, Distrito de San Isidro. Estamos en el comedor Abriguitos, con Susana, la coordinadora, su compañero Alcides, con Beatriz, con Fabio, que están cocinando acá. Solamente 20 raciones, no pueden ponerlo a full porque no hay mercadería. Acá podrían cocinar todos los días como mínimo 80 raciones para las familias del barrio que la están pasando muy mal. Qué poco que se ve y qué poco que se reconoce el trabajo que ellos, que ellas realizan. El pueblo organizado contra el coronavirus. Un parte del MTE UTEP para frenar el virus de la desinformación. Hasta la próxima emisión. Cambio fuera. 33 de mano, una posta donde compartir tus utopías y sueños. La comunidad artística de San Carlos de Bariloche está realizando diferentes actividades tanto como para paliar esta crisis en el plano económico, como para poder acompañar a las diferentes personas que están en sus hogares con su arte. Dialogamos con Joaquín de Bento, él es subsecretario de Cultura de San Carlos de Bariloche, quien nos comentaba acerca del registro de artistas y trabajadores de la cultura en Bariloche. ¿Con qué expectativas asumiste y con qué te encontraste y cómo se puede ir perfilando la función? Bueno, las expectativas, la verdad que fue para mí todo un universo nuevo, ¿no? Yo vengo de un lugar del autogestivo, del independiente. Bueno, justamente formar parte de un equipo político significan otras burocracias, otros mecanismos para llevar adelante cualquier tipo de acción que uno quiera llevar, por lo cual, bueno, aprendiendo bastante el lenguaje, ¿no? Y cómo uno tiene que manejarse para poder hacer de alguna manera política cultural, ¿no? ¿Había ya un equipo conformado o vos lo pudiste conformar? No, había un equipo armado, dentro de la subsecretaría está el área de promoción cultural, que en realidad es un departamento, es el departamento de promoción y gestión cultural, está el departamento de la llave, también está el departamento administrativo, la biblioteca municipal, o sea, hay todo un organigrama armado en el cual, bueno, yo cuando entré ya había un equipo y obviamente yo preferí alinearme con el equipo porque ya de alguna manera yo ya venían trabajando en la misma gestión anterior, ¿verdad? Claro. Así que yo soy más de la idea de que si los propósitos son los mismos, solamente hay que buscar las formas para poder llevar adelante para llegar al destino, ¿no? Así que, bueno, básicamente no hubo modificaciones en el equipo, más que internamente plantear formas de trabajo y mecanismos y sistematizar algunas cuestiones. Pero cambios así a nivel recursos humanos no los hubo. ¿Y se había planteado, cuando vos asumiste, tal vez con este equipo, algún proyecto o algún plan de trabajo, quiero decir, aunque no se haya podido concretar todavía? Sí, habían varios proyectos presentados a través del área, principalmente de promoción y de la llave, que ese presupuesto obviamente estaba atado a un presupuesto en el cual ese presupuesto al momento de aprobarse no se aprobó todo, entonces también ahí uno empieza a ver cuestiones de que en el momento hay que ver, bueno, qué se hace, qué no, y también yo desde lo personal con otras ideas y con otras propuestas, así que bueno, es como tirar todo arriba de la mesa y reorganizarse, ¿no?, de alguna uh-huh. manera. Pero la verdad es que todos los proyectos que estaban planteados van dentro de la misma línea. Quizás algún proyecto que otro es modificarlo y adaptarlo o viceversa, pero bueno, en sí los programas se van a mantener todos los que estaban propuestos. Viniendo ya a esta coyuntura de emergencia sanitaria que nos está tocando vivir, ¿nos puedes contar cuál es el panorama de la comunidad artística de aquí de Bariloche? Sí, mira, estamos justamente trabajando para poder responderte concretamente esa pregunta. Ahora estamos, hace 3 días lanzamos un registro cultural que si bien yo ya venía con ganas de realizarlo, más por una cuestión de tener una dimensión real de la población artística, hoy también sirve como un diagnóstico, ¿no? Como bueno, saber cuál es la cantidad de artistas, en qué situación está cada uno, si es su actividad principal o no, si viven si tiene hijos, si con cuántas personas convive, o sea, son todos datos que nos van a arrojar a nosotros al momento de establecer medidas para acompañar este momento, bueno, poder de alguna manera categorizar quiénes son los que más situación crítica están, ¿no? Sí. Así que estamos ante ese trabajo intenso que hace 3 días que estamos, por suerte se están anotando, o sea, por suerte o por desgracia, míralo, uh-huh. se puede mirar de las dos maneras, se están anotando muchos artistas y trabajadores culturales, así que eso nos va a dar un panorama más concreto diagnóstico de la situación. ¿La inscripción o anotarse, digamos, se hace a través de alguna plataforma? Sí, tenemos un formulario creado, bueno, está en nuestras redes, en el Facebook de la Subsecretaría de Cultura de Bariloche, ahí tenemos colgado el link para que los artistas puedan entrar y completarlo, toma 2 minutos hacerlo, y verdaderamente sirve también porque de repente nos están llamando de provincia o de nación preguntándonos cuál es la situación, y bueno, la situación es justamente la que nosotros podemos identificar a través de este registro, porque si no es todo especulación, y la verdad que no en este momento no hay que especular nada, sino más que tener la información lo más concreta posible. Y como decías, por supuesto que a futuro va a servir muchísimo esta cantidad de datos. Ahora, en lo inmediato, ¿sabés si existe la posibilidad de paliar esta situación en lo económico? No sé si desde lo municipal o desde lo provincial para este sector. Sí, desde lo provincial se está trabajando en eso. Nos están pidiendo justamente un listado de artistas, los que estén en peor situación, por así decirlo. Bueno, obviamente para poder destinar algún presupuesto desde ahí. Después, desde Nación, bueno, el de ayuda familiar, de emergencia, eso es apto para todos los artistas, prácticamente el 70% por lo menos de los inscriptos hasta ahora en nuestro registro no están en relación de dependencia y son primera o segunda categoría del monotributo, por ende todos entrarían para esta ayuda económica. Y a nivel municipal, principalmente lo que estamos haciendo es empezando desde que el objetivo primario sea la comida, que a ningún artista le falte la comida. Entonces estamos desde ahí identificando quiénes son verdaderamente los que están en ese estado de riesgo y bueno, derivándolo o a los CAT o entregando personalmente módulos de comida y trabajando obviamente en ver qué medidas podemos sumar a esto para justamente poder acompañar desde un apoyo económico o desde alguna otra actividad que se pueda plantear. Bueno, por último, también la comunidad de artistas locales se ha sumado a diferentes iniciativas a través de las redes para compartir su música o su poesía, y eso está buenísimo. Eso está buenísimo, y la verdad que nosotros un poco propusimos canalizar todas esas intenciones. Nos vinieron con varias propuestas por varios lados distintos, artistas que querían compartir o un taller o una clase de danza o su música o pintar en vivo. Entonces, ante esa demanda dijimos, bueno, proponemos el canal de la subsecretaría para que puedan difundirlo por ahí, y bueno, nos parecía acorde para poder darle más difusión a través de los medios oficiales, de la municipalidad, de prensa, y que los medios puedan informarse desde ese canal. Voces al margen. 33 de mano. El resumen semanal de la región Patagonia. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí. Y lo que estamos escuchando aquí en 33 de mano es la versión de Como la cigarra, que se grabó en el día, sería 26 de marzo. Fue un horario en que en todo el país se pedía darle difusión a esta versión. Era a las 9 menos 10 de la noche, donde participan diferentes cantantes, músicos, músicas y todo el mundo de la cultura también en esta versión de Como la cigarra, el tema de María Elena Walsh. Organizado esto por la Red Solidaria. Pero nosotros queremos hacer otro llamado a una participación que por ahí en estos tiempos en que también hay que transpirar un poco, moverse como para mantenerse activo y sacarse todos los bicharracos y los virus de encima. Estábamos visitando la página del grupo Dos Minutos y están llamando, doble llamamiento en realidad. Primero llamaban a lo que se denominaba Argentina Canta en Cuarentena. Esto se va a desarrollar el viernes 27 a las 20:57. Están llamando a cantar el clásico de Dos Minutos, Ya No Sos Igual. Podés participar, pero los muchachos se agrandaron y ahora ya se llama Latinoamérica Canta en Cuarentena. Entonces te repetimos, si querés ser parte del clásico de Dos Minutos, Ya No Sos Igual, que tiene que ver también con las políticas que están desarrollando

que era depostador de carne en el frigorífico Siracusa y bailaba rock and roll como ninguno. Se llamaba Cotal y pesaba 50 kilos de aire dentro de sus huesos. Sabía volar con una campera de raso que decía Live bordada a mano. Cotal era un albatros, aún cuando no sabíamos nada de Beduler. Una tarde lo vi llegar del frigorífico con el guardapolvos manchado de rojo. Dicen que aprendió a flotar agarrado a un picaporte. Bailaba sudando dentro de las cámaras de frío. Una noche fuimos a hacerle palmas sobre la arena de la sociedad rural. Cotal bailaba su danza alrededor de Linda Loli. Le aleteaba al límite sus jadeantes huesos. Ni Jim Morrison ni las guitarras de Hendrix ardarían un cuerpo de música como él. Cotal era el pájaro flotando alrededor de las caderas, el ave única desprendida de la carne, en estado de trance o erotismo, sin fornicio ni lujuria. Esa noche ganaron el campeonato patagónico de rock and roll. Con zapatillas flecha, los humildes pisaron el cielo de Creedence. La belleza entonces era un sueño púrpura profundo, un smoke on the water. Hoja número 35. Jorge Espíndola, poeta de Comodoro Rivadavia. Ilustraciones pertenecientes al doctor Hornos, de San Carlos de Bariloche. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. De mano. Periodismo serial en el aire patagónico. Y estamos en el cierre ya de este 33 de mano número 188. Ya que tenés que estar en tu casa bastante tiempo, si tenés suerte de contar con internet, te recomendamos visitar la página del colectivo Al Margen. Es almargen.org.ar. Se están subiendo compañeros y compañeras de nuestra organización, están subiendo coberturas, están subiendo notas, coberturas fotográficas. El amigo Sebastián, una muy particular que ha subido en el último tiempo, que se llama Crónica del Engome, parte 1 y 2, donde cuenta esto de estar encerrado en algún lugar de Bariloche. Y por otro lado, también, aparte de seguir las coberturas periodísticas, podés escuchar este programa, buscarlo en alguno de los lugares donde nosotros andamos dando vuelta. Y fíjate, porque por ahí en algún lugar de Bariloche también todavía podés encontrar la última edición de la revista Al Margen. Nosotros agradecemos a todas las radios que nos retransmitieron. Saludamos también a Adriana de aquí del barrio, que nos manda un saludo. Y gracias por la compañía. Volvemos en vivo el viernes que viene a las 5 de la tarde aquí a FM Los Coihues. Y si no, nos podés buscar en cualquiera de los lugares donde nos retransmiten. Hasta la semana que viene. Gracias a todos los compañeros y compañeras del colectivo Al Margen. Y especialmente aquí a Julia Viajoli, que está operando. Pero usted no sabe, Mariela, cómo operó Julia hoy.